Time Rock Machine con Pedro Barroso. Buenas noches, hola, ¿qué tal va todo, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Time Rock Machine en tu sintonía favorita, la de Canal Extremadura Radio, por supuesto. Al micrófono, encantado de acompañarles, conduciendo este programa y encantado de ello, por supuesto, hasta las 11 de la noche, Pedro Barroso. Vamos a ir hoy con el penúltimo especial ópera rock y metal, el número 3 de 4 ya, que vamos a iniciar con el LP número 20, ni más ni menos, en estudio de Alice Cooper. El que fuera editado en 1994, el título fue de esta producción de Last Temptation, disco con hilo centrado en el chico de nombre Steven, al igual que Welcome to My Nightmare, Alice Cooper Goes to Hell, a mediados de los 70. De esta producción del 94, The Last Temptation, extraemos Sideshow. We'll be right back. something for everyone's taste. I say you look like a bright young boy. What's the matter, you afraid? Sideshow, apertura del disco The Last Temptation 1994, que relata las aventuras del joven Steven enfrentándose al universo oculto, misterioso y perverso personificado en el dueño de un teatro ambulante, del cual Steven no puede rechazar la invitación de entrar en su espectáculo. Espectáculo sin final donde nadie envejece y los sueños nunca terminan. Esta historia, representada en The Last Temptation, fue simultáneamente plasmada en cómic por Neil Gaiman en tres partes para un álbum musical muy brillante, excitante y perfectamente hirvanado alrededor del concepto o historia de Steven en el año 1994 para Alice Cooper. Cambiamos diametralmente de tendencia sonora para ir con una pieza muy personal y especial llevada a cabo por Radiohead, la aclamada obra o producción OK Computer. From all the end. Paranoid Android, tema extraído de OK Computer, álbum de Radiohead, considerado una de las obras más perfectas y decisivas de la década de los 90, en un estilo atmosférico con ambientes y estructuras muy personales y únicas, en un punto de vista casi profético con un concepto de la sociedad, pues eso, con predominio de un consumismo desenfrenado, de alienación social, aislamiento emocional, situación política provocando un malestar pues realmente muy relevante, una descripción de las relaciones humanas personales y sociales con cierto paralelismo a la situación actual en el nuevo milenio. Vamos con otro disco conceptual, dando un giro sonoro hacia el country alternativo, el Southern Rock, Drive-By Truckers y su doble LP Southern Rock Opera. If I make it through this year, I think I'm gonna put this bottle down. I guess as time goes on, I'll grow to miss it less than I will now. And I think I'm gonna tell her that I'm gonna go away for a while, till I can get this demon out. Don't make you do a thing, it just lets you. And when I'm 6 feet on the ground, I'll need a drink or two. And I'll sure miss you. Take me piece by piece. Hard to be. rock sureño contemporáneo con un sonido y sentimiento, pues eso, muy especiales para Drive by Truckers, que en el 2001 editan el álbum doble Southern Rock Opera, del cual estaríamos Woman with a Whiskey. La idea de hacer una ópera rock rondó siempre desde su nacimiento las mentes de este grupo, de los miembros de este grupo de Drive by Truckers, con cierto paralelismo girando alrededor de la historia de Lynyrd Skynyrd, pero afrontando y desglosando de manera meticulosa la especie de decadencia protagonizada por la cultura sureña norteamericana. En A Southern Rock Opera es un disco realmente relevante, especial, muy personal y acertado, sobre todo, pues eso, para este grupo en el 2001, Drive by Truckers. 2002, cambiamos de tema, debut, álbum conceptual, self-titled, homónimo, de 30 Seconds to Mars, Edge of the Air. It's just a matter of time. 30 Seconds to Mars debutan con un LP conceptual homónimo producido por Bob Ersing. Hablamos de él hace una semana, su trabajo con Kiss, por ejemplo, en una historia Willow común basado en una especie de conflicto del hombre o lucha humana en varios aspectos, con un sonido inteligente y audaz a caballo entre el rock progresivo y el post-grunge, con texturas espaciales, space, en algún corte en concreto del álbum. Escuchamos la canción compuesta por Jared Leto, Age of the Earth. Vamos con otra banda muy especial y de sonido avanzado a su época, son A Perfect Circle. Su segundo disco en este caso era conceptual, 13th Step, acerca de distintos tipos de adicción. Una obra obsesiva pero madura, también muy brillante, de perspectiva muy personal e interesante, de la cual vamos a extraer ahora mismo The Outsider. Todas las canciones de este segundo LP de A Perfect Circle, 13th Step, fueron escritas por Maynard James Keenan, también componente de Tool, como saben. y Billy Howerdel. Vicios y adicciones representados en temas musicales a caballo entre el sonido rock y el metal alternativo y estructuras progresivas art rock. The Outsider, tema que es una especie de monólogo por parte de un individuo potencialmente autodestructivo con tendencia suicida, pidiendo ayuda para superar sus oscuros deseos o tentaciones. Hoy, tercer especial, ópera, rock y metal en Tenros Machín, Canal Extremadura Radio. Vamos extrayendo o escuchando diversas obras de géneros bastante variopintos o distintos entre ellos y contemporáneos, salvo alguna excepción, como el sonido AOR hard melódico al más puro estilo clásico de Once and Future King de Gary Hughes en el año 2003. El tema que vamos a escuchar se llama Avalon. It's an emotional cry. You should be here by my side. I'm set on making you mine. I cross a dangerous line. Oh, but I can barely describe the way I want you inside. I love you. timerock@canalextremadura.es. Once and Future King, partes 1 y 2, divididos en dos CDs independientes, pero con la misma historia basada en la mitología y la leyenda del rey Arturo XII, perfectamente maquinados e hirvanados por Gary Hughes, vocalista de Ten, en este caso como solista en el 2003, con múltiples invitados como cantantes o personajes, desde Lana Lane a Bob Catley, pasando por Dougie White hasta Danny Vaughan, que hacía lo propio, bueno, Danny Vaughan de etiqueto, pues eso, interpretando el personaje Lancelot en el corte que escuchamos de Rock Melódico al estilo más estándar Avalon, en un contexto de edición de este programa de Ten Rock Machine, como decíamos, con muchas tendencias distintas, tendencias sonoras, pero siempre dentro de obras conceptuales contemporáneas en el programa de hoy. Auténtico genio del siglo XXI, cambiando de temas, Devin Townsend, que editara la ópera rock espacial ácida y cómica en el 2007, Siltoid de Omniscient, de la cual vamos a ir con el tema Hyperdrive. Siltoid, pues resulta ser un extraterrestre procedente del planeta Siltoidia 9 que se desplaza al planeta Tierra en busca de la última taza de café del universo. Historia extravagante como pocas de Devin Townsend, artífice de esta obra surrealista, divertida y cómica, con un contexto sonoro único de este músico canadiense a caballo entre el metal extremo, el prog y el metal industrial, siempre con buenos apuntes de humor en el concepto perfectamente contextualizado musicalmente. Primera parte de Siltoid, editada en el 2007 para el líder de Strapping John Ladd, Devin Townsend. Continuamos con algo más serio, de temática a la par de oscuro. Punto de inflexión en la carrera de Alter Bridge fue el LP conceptual AB3, Ghost of Days Gone By. Alter Bridge 3 es un disco conceptual con un trasfondo marcadamente existencial centrado en un personaje en continua lucha desesperada por encontrar su lugar en el mundo, atormentado o sumergido en continuas dudas, pero a su vez en este álbum hay contrapuestos temas de relevantes características hacia la esperanza como resultado de la tesón o de perseverar frente a citadas dudas existenciales y adversidades. Alter Bridge, en un alarde emotivo logrado y musicalmente más que disfrutable, diríamos perfecto, apuntaríamos incluso de categoría de sobresaliente, como comprobamos en el tema Ghost of Days Gone By, para Miles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall y Scott Phillips, en su tercer larga duración, editado en el 2010 a B3. Año 2015, una de las bandas más brillantes del prog metal gent, editan dos discos conceptuales complementarios pero notablemente distintos en cuanto a sonido. Juggernaut Alpha, parte más colorida y con más brillo, en contraposición a Juggernaut Omega, LP más oscuro y barroco. Hablamos, por supuesto, de Misa Mansour y compañía, Periphery es el grupo. Se despide Pedro Barroso, que les da las gracias por escuchar Time Rock Machine, canal Extremadura Radio, ya saben, hoy viernes noche, muy amables, nos vemos la semana que viene en el último especial Óperas, Rock y Metal. Periphery, año 2015, LP Juggernaut Alpha, Heavy Heart, adiós. Creep over me.